Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas, lo que sea, bienvenidos a esto que es el primer podcast oficial de Encerrados Afuera, seguramente el primero de una serie sin fin, con motivos especiales. ¿Qué es lo que nos reúne hoy? Hoy estamos aquí frente a estos micrófonos en este estudio maravilloso. El estudio 1. Estudio 1, claro. De la isla de Encerrados Afuera. Así es. Reunidos para hablar de un hecho cultural que sacudió a la ciudad recientemente. Exactamente, para ponerlo en pocas palabras, vamos a hablar del Bafisi, 17ª edición del Bafisi. Ya pueden votar. El año que viene. No, a los 16 votas. A los 16, claro. Ya puede votar el Bafisi el año que viene, perder la virginidad y fumar. Y sí, salir del país sin autorización de los padres, ¿no? Ahí está. Sí, eso de perder la virginidad, ahora que lo pienso, es una ridiculez. Me parece que ya la habrá perdido el Bafisi, porque a veces muestra ser mayor. Pero no importa, no vamos a hablar de eso, porque eso es el año que viene. Vamos a hablar de la edición número 17 en el año 2015. Para ustedes que están escuchando esto en seguramente una de estas cápsulas del tiempo, en el 3074, una cosa así, no sé. Vamos a presentarnos. Yo soy J. Pérez. Aquí a mi lado está Pablo Conde. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo anda, señor J. Pérez? Bien, bien. Tanto tiempo sin verlo, sin escucharlo. Exactamente. Bueno, yo quiero hacer una aclaración antes que nada para sacar culpas del lado. Yo trabajo en otro festival de cine, que no viene al caso. Entonces, por ahí lo que tengo es una forma de ver y entender los festivales que no puede dejar de tocarme cerca al ser parte de una organización similar. Por lo cual me gustaría que hablemos mucho de las películas y de su impacto. Hemos visto bastante, ¿no? Dentro de esta edición. Ese será en su caso. En el mío fue una de mis peores participaciones. Es la vida moderna que llevo. No, me aleja de los cines. Pero, no, bueno, habré visto una docena de películas. Bueno. Y no, está lejos de mi mejor número, que estuvo cerca de... Entre las 40 y las 50. Bueno, pero digo, está bien. No es un mal número teniendo en cuenta que su vida moderna implica responsabilidades ajenas a su propio ser. Sí, por ende, está perfecto. Es un buen número, sin lugar a dudas. No sé qué número de películas he visto yo. He visto bastante también, por mi cuestión laboral, pero además he estado bastante en las salas. ¿Qué te parece si empezamos hablando de cómo vemos hoy el Bafisi en el Village Recoleta, que es, digamos, su punto neurálgico, ¿no? Su centro neurálgico. Se ve cómodo en principio, buenas butacas, uh-huh. Pantallas están bien, el sonido también. Incómodo para llegar, para muchos. Para el próximo Bafisi yo estaría deseando que la línea H funcione en toda su plenitud. Exactamente, que eso seguramente le va a dar otra vida al festival, ¿no? Sí, totalmente. En comparación al Abasto, me parece que si bien el Abasto era un poco más accesible, como decís vos, en cuanto a ubicación geográfica, me parece que es mucho más cómodo el Village Recoleta en cuanto a instalaciones, a distribución de las salas, pero sobre todo en la onda de la gente que está implicada en todo lo que tiene que ver con el cine en sí, ¿no? Ahora, yo creo que nunca va a haber algo que satisfaga al público. Siempre va a querer más. Sí, Pero hay una cosa que sí es claramente notoria y que desgraciadamente tiene que ver con esto, es que a la hora de programar las películas, uno tiene que enfrentarse a que no entra todo en el Village Recoleta, porque son, si bien son, ¿cuántas? 10 salas, creo, 9 o 10 salas. Claro, la programación excede, porque estamos hablando de un festival que tuvo más de 400 títulos, que es una cantidad inconmensurable para uno que tiene que verlos en 10 días, ¿no? Sí. Bueno, pero ya de entrada, de los 400, a primera vista, leyendo los títulos, descartás unas 200 entre las retrospectivas, las cosas que no te interesan. Entonces, de a poco vas bajando el número. Sí, a mí me parece que, digo, como siempre, un festival es el lugar para conocer cosas nuevas, para redescubrir autores que uno por ahí tenía relegados o en el tintero, o volver a ver películas que uno recuerda con cariño o con odio y quiere confirmar alguna de los dos extremos. pero me parece que la amplitud de oferta es como todo un tema, a veces es positivo, a veces es negativo, yo creo que también depende de cada espectador. Lo importante es que las películas tengan pantalla, que se pueda ver, que uno no se quede afuera o sin ver una película porque no se programó poco, por ejemplo, ¿no? O en una sala sola en el medio de la nada para la geografía de la ciudad. O siempre en el mismo horario, es algo que también puede pasar. Claro, igual te digo, conociendo de fondo el asunto, no hay nada, yo creo que la tarea más complicada y la cual inevitablemente recibe puteadas por doquier es la de la persona que tiene que sentarse a distribuir en salas. Primero, porque es una cuestión de estrés absoluta. Segundo, porque en general la persona que hace eso no vio todo, porque es imposible ver 400 películas. Y después cada una tiene su considerando. Y esta es una película para la medianoche. Esta da para verla a la tardecita. Esta es para ver con pibes. Entonces tiene que ir en este horario o en esta sala. Y además de eso, se suma una cosa que también es un problema, que es la disponibilidad de la copia, porque en general cuando llega una película el festival la tiene en su poder, digamos, 3 días, 4 días, a veces si se tiene suerte todo el festival, pero cuando no sucede la película se tiene que programar entre tal y cual día y no son detalles menores, sobre todo si a eso le sumamos otro problema que últimamente se viene dejando de lado, que es el del soporte, ¿no? Cómo se exhibe, si es en fílmico, si es en DCP, que es el sistema de proyección actual, que es el que tienen ya todas las salas comerciales, o si es en algún otro formato de video, etcétera, etcétera. Son todos considerandos que el que arma la grilla se vuelve loco. Es un rompecabezas, o podría ser un Tetris. Vienen cayendo las fichas y tenés que acomodarlas. Exactamente, te caen las fichas y dale, y bueno, y la ficha que quedó media torcidita y quedó un agujero, te van a putear. Sí. Porque indefectiblemente, así que sí, es la tarea menos amigable de todas. Bueno, vos viste una docena de películas, sé que tu foco principal fue uno de los focos que más te interesan y que más le interesa a la gente que lee Encerrados, que tiene que ver con la música, ya vamos a hablar un poco de eso. Sí, yo me hice una especie de festival inédit propio. Ajá. Fui a lo musical más que nada, después también vi algo nocturno, pero bueno, no más para divertirme sin prestarle tanta atención de una manera crítica. Bueno, yo puedo decir eso de todo lo que vi. ¿Viste todo para divertirte? Vi todo para divertirme, últimamente mi interés como espectador está llevado hacia un lugar netamente recreacional. También, por supuesto, he visto algunas películas que ya de antemano por ahí tenía alguna idea, me he aventurado alguna otra, y bueno, y por una norma nuestra yo preferiría dejar de lado el cine nacional, del cual vimos también cosas muy, no sé vos, pero yo vi cosas muy interesantes. Yo no me acuerdo si vi algo, ya le grabé encima. Yo sí, bueno, yo... pasó ya una semana del final del Bafis y claro, ya todo pasado y pisado, desgraciadamente. Estamos viejos y nuestras memorias nos hacen esto. Nuestros discos rígidos ya no son lo que eran. La capacidad es otra. Pero bueno, sí, digo dejar de lado lo argentino, porque también si no sería injusto si hablamos de unos y no de otros. Hay cosas muy interesantes, hubo cosas muy piolas, hubo otras cosas que... Yo vi una argentina. Mejor olvídate de esto. Claro, hubo películas que por ahí es mejor que uno sobrescriba en el disco rígido, sí, y haga de cuenta que no las vio. Lo importante para mí de un festival es que haya inclusión. Me parece que este fue un festival que tuvo inclusión interesante desde ese lado. Creo que hubo un poco de todo para todos. Sí, había para elegir. Y de acuerdo a los intereses de cada uno, podía armarse un buen recorrido por el festival, teniendo varias películas para pasarla bien. Claro, yo creo, voy a dejar de lado varias películas que están, digamos, que vienen ya con un renombre, de las cuales ya en algún caso hemos hablado, en Encerrados las hemos recomendado, películas como Caballo Dinero, Night Gallery de Frederick Wiseman, o bueno, inclusive películas como The Kindergarten Teacher, que estuvo en la competencia internacional de Nawad Lapid. Hay películas que están muy bien, hay películas que tienen mucha pertenencia en un festival, porque un festival también tiene que cubrir la cuota de maestros, cineastas reconocidos y todo eso. Pero me parece que está bueno que hablemos un poco de las películas que tienen un perfil un poco más encerrados afuera, pero además películas que está bueno que ustedes en sus casas o donde sea que estén escuchando se queden con un listadito de algunas cosas piolas para buscar, y cosas que pueden llegar a ser de vuestro interés. Esto, como siempre, es un servicio de la comunidad, gratuito, para desgracia de nuestros bolsillos y Bueno, nuestros herederos. a ver, ¿qué tenés para rescatar? ¿Qué tengo para rescatar? A ver, no sé por dónde empezar. Vamos a alargar por acá. Una película que vi que me sorprendió mucho, que estuvo muy bueno, porque creo que siempre en todos los festivales está bueno cuando uno entra a ver algo sin tener mucha información previa. Yo sabía que la película se había proyectado en Berlín con cierto éxito, pero no tenía más noticias que eso. No había visto trailer ni nada. Me metí a ver una película que se llama Victoria, de Sebastian Shipper. Shipper es uno de los actores de Corre Lola Corre, y del Paciente Inglés. Es un alemán que hizo ya varios largometrajes, pero esta película es muy buena. Se llama Victoria, insisto. Es una noche en la vida de una chica española en Berlín, contada en un plano secuencia. La película transcurre en tiempo real, en 2 horas y un poquito más. Y empieza con esta chica festejando sola en un boliche nocturno berlinés. Y cuando sale se encuentra con un grupito de cuatro pibes muy pendencieros, muy chicos díscolos. Se termina enganchando con ellos para boludear, porque está sin amigos en esta ciudad. A la cual vino escapándose un poquito de su pasado, y termina enredándose en una historia que está buenísima, que tiene un nivel de realización realmente impresionante, y te empieza a meter dentro de ese clima. Está buenísimo lo que logra el tipo. Hace una película en la cual hay tres o cuatro géneros sumados de a poco. Está muy, muy, muy bien realizada. La protagonista se come la película instantáneamente y creo que es una de las cosas más interesantes que he visto en pantalla grande en estos últimos tiempos. Como desafío está buenísimo. Es una película que realmente no corta la cámara, y si corta está muy bien mentido. Pero además lo que hace es que usa los encuadres, el fuera de foco y etcétera, como parte de la narración. Si el personaje está de tal o cual forma, lo deja fuera de cuadro, lo desenfoca. Digo, está de manera muy inteligente el uso de los recursos cinematográficos en una estructura complicadísima, porque es una película que, ya te digo, dura 2 horas. Que empieza siendo, no sé, una cosa que algunos torpemente emparentaron con Richard Linklater, porque es gente que se conoce. Y empieza lo que podría ya tranquilamente contarse como el comienzo de una incipiente historia de amor o algo así, y de repente termina metiéndose en las aguas del policial, con comedia, con un poco de acción. Está muy bien. Victoria me parece que es una de las cosas más interesantes que he visto, lejos de los grandes realizadores y lejos de las películas que ya están recomendadas por todos lados. Algo que también nos choqueó este año: todo el mundo recomienda y hay listados y cosas tremendas, ¿no? Nosotros. Sí, se llenó de expertos como de un año al otro, más o Sí, menos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Nosotros venimos haciendo la guía encerrados, tanto para Mar del Plata como para Bafici hace años. En algunos casos he hecho más por nuestras intenciones previas, después conociendo por ahí un poco las películas o no, pero de repente sí, creo que es la primera vez que hay una afluencia ya tan grande de gente que está haciendo su top 10 Sí. antes de empezar, gente que vio algunas de las películas, que no vio, que se las bajó, que las vio en otro país, que la vio en otro lado, qué sé yo, y sabe, o gente que no sabe y propone lo que quiere ver. Fue impresionante llegar a un festival con tanta gente recomendando tantas cosas. Eso y la torpeza y los tiempos hicieron que este año no tuviéramos la guía encerrados, pero bueno, vamos a seguir actualizando y poniendo críticas de algunas de las películas de las que estamos hablando en este momento y algunas de las que no estamos hablando en este momento. Bueno, rescatame algo más. Bueno, una peli que me pareció muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque me gusta mucho el artista, es Seth Dominion. Seth, Seth, Como Seth perdón. Rogen. Sí, Seth, Como Seth Meyers. el nombre, Seth, sería en realidad. Es el nombre de un artista canadiense. La película Seth Dominion, de Luke Chamberlain, es un documental detrás de la forma de ver y de obsesionarse con el mundo que tiene este historietista alucinante. Seth es un, realmente es un copado. Recomiendo fuertemente todos sus libros. Me parece que es uno de los historietistas más piolas que hay hoy en día. Y este documental se mete en su vida y sus obsesiones. Un tipo que está obsesionado con la imagen retro de los 20, los 40, los 30. Y se viste de una manera particular. Físicamente parece Steve Buscemi, como bien me señalaron por ahí. Pero además es un personaje que es imposible que uno no le tome cariño. Y la película, además de tenerlo él hablando y contando sus obsesiones y mostrando un montón de cosas que hace además de los cómics, tiene pequeñas animaciones de historias creadas por él que son brillantes. Realmente me parece una de las cosas que más disfruté en este festival fue Seth Dominion. Aplausos, un documental de 40 minutos de Canadá imperdible. Quiero hablar de la que me sorprendió, la película que no esperaba nada. Epa. No, sí, esperaba escuchar un par de temas que me habían gustado, saber un poquito más de una historia que no conocía del todo, pero vi Relámpago en la Oscuridad, el documental que cuenta la vida y la obra de Beto Samarvide. Beto Samarvide. Para quien no sabe, cantante de B8. Claro, y de Lobos. Y de Lobos, claro. Que es sorprendente, no tengo otra palabra, porque es un documental que dura casi 2 horas, no para durante esas 2 horas, tiene una edición muy muy muy rápida, va yendo de una época a otra, de un presente al pasado, después se traslada de un lugar a otro también. Así. Es muy piola porque lo sigue a él como personaje físicamente, pero además es un paseo por la vida de un personaje muy, muy particular, ¿no? Sí, un tipo que digamos que le pasó de todo. Que está volcado hacia el lado religioso hoy en día. Sí, tiene su costado místico después de haber empezado en su carrera musical con temas como Destrucción, por ejemplo. Es increíble, en el comienzo de la película, el tipo tocando en un galpón o algo por el estilo, en el interior, los pibes pidiéndole a los gritos, destrucción, destrucción, destrucción. Una sorpresa para mí, ese Relámpago en la Oscuridad. No esperaba una superproducción, digamos, porque venía un poco acostumbrado a documentales nacionales que con menos archivo, con menos música, con menos rigor, digamos, en el momento de armar algo en serio. Sí, y lo que logra, me parece, instantáneamente, que este documental, que por ahí no es tan fácil y mucho tiene que ver con el personaje elegido, es la empatía tremenda del espectador. O sea, te sentís muy cercano a él y a todo el mundillo que lo rodea, ¿no? Sí. Me parece que eso es clave. Sí. Terminás haciéndote un poco amigo y emocionándote también con el reencuentro que hay en el final, que bueno, no vamos a spoilear. Pero aún inclusive, no siendo amante del género musical que profesa Samarvide, que es mi caso, o sea, digo, nunca fui muy cercano a ese tipo de música, digo, al rock heavy, al rock pesado, no sé cómo se termina llamando hoy en día. No, yo tenía el primero de B8, sí, el heavy. Tenía el primero de B8, primero me gustaba. Pero ya en el segundo lo dejé un poco de lado al heavy y seguía la carrera más o menos así, leyendo titulares en las revistas. Claro. Pero no sabía todo lo que había de fondo, todo lo que pasó durante todos estos años, desde el primer disco de B8 hasta ahora. Que es tremendo, es casi una historia épica, ¿no? Sí. No, está muy bien el documental, realmente sí lo está. Vamos a saltearnos el hacer un punteo muy, muy específico, pero me gustó mucho este año el Bafisito. Me parece que el Bafisito estuvo muy bien. Siempre tienen en nuestro país, tenemos el grave problema de que el cine que se produce acá para chicos en general se apunta a un estreno en vacaciones de invierno, de verano, aprovechando en la afluencia de los chicos, digamos. Por lo cual siempre son difíciles en festivales como Mar del Plata o Bafisi tener películas para chicos, no solo por eso, sino porque además, desgraciadamente, no hay una producción profusa de cine para chicos y eso hace que sea complicado o que la calidad por ahí no sea la mejor, desgraciadamente. Lo mismo pasa con otros países de habla hispana. Entonces, lo que nos sucede a la hora de ir a ver películas para chicos en los festivales es que indefectiblemente las que están en otro idioma tienen que ser subtituladas. Y es un tema porque obliga a los padres a leerle los subtítulos, a los chicos ya a empezar medio para atrás con respecto a la distancia que establecen con la película y etcétera. Pero me parece que hubo dos o tres cosas muy piolas. Estuvo buenísimo que rescataran The Tale of Princess Kaguya, una película Sí, de la productora de Miyazaki. de Miyazaki, que está muy bien la película. Es una película que, si bien es quizá más un ejercicio visual y ¿Qué etcétera, dibujos? claro, visualmente es impresionante, realmente es un trabajo muy fino. Al cual se suma otro que también me pareció interesante, que es Mummins en la Ribera, que es una película basada en un personaje clásico de historieta, si no me equivoco, belga. Pero lo que más me gustó es la inclusión de dos películas que son para un público no solo infantil, que fueron Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, la nueva película de Javier Fesser, una adaptación más. Fesser ya hizo una película con actores sobre Mortadelo y Filemón. Esta vez hizo una 3D, que si bien se vuelve un poco difícil como experiencia, porque como pasó con la otra, agota tanto golpe y tanta situación, tanto histrionismo. Pero me parece que logra grandes momentos. Realmente está muy bien la película. Pero la que sí es genial, y yo no entiendo cómo no se estrenó en nuestro país, espero que suceda. No veo que haya alguien ahora interesado, pero me parece realmente lo mejor que se hizo es la adaptación de Asterix, la nueva, que es Asterix en la Residencia de los Dioses. La elección del álbum, del libro de Asterix es genial. Y el despliegue visual es zarpado. Es una película hecha en 3D. Con un buen gusto y con un nivel que realmente está a la altura de Asterix, es muy divertida. La gente salía alucinada. Yo creo que es lo que más me divirtió, más difícil. La pasé bomba con esta película. ¿Hay posibilidades de que se estrene? ¿Sabes algo? No, no, por ahora no sé de nadie. Instamos desde aquí a ningún distribuidor que nos esté escuchando a que lo haga, porque realmente no, o sea, pude lo que pude y le insistía a mucha gente que preste atención, algún distribuidor independiente que le preste atención, porque es una picardía que esta película pase de largo. Por otro lado, se editó ya en DVD y Blu-ray en otros países, por los cuales ya saben, si la quieren conseguir, porque no se va a estrenar acá, se puede conseguir. Y para cerrar con Bafisito, una cosa muy piola que hicieron fue una muestra de Chuck Jones, una selección de material de cortos que está buenísimo. O sea, pudimos. Yo desgraciadamente no tuve tiempo porque además ya vi todo. Pero tenía muchas ganas de ir a alguna de esas proyecciones. Justo no coincidí con ninguna de cortos de Chuck Jones. Un animador extraordinaire. Responsable de algunos de los mejores momentos de Bugs Bunny, de El Pato Lucas, de Marvin el Marciano. Bueno, un tipo que tiene que formar parte de la educación de toda persona de bien. Efectivamente, nunca mejor dicho. A esto se le sumó un taller con nuestro querido amigo Gustavo Sala. Hicieron un taller para que los chicos fueran a aprender cómo hacer que un personaje se ría, esté enojado, las expresiones dentro del dibujo animado. Nos alegramos por Gustavo y por los que participaron de ese momento. Desert sand to the west of Idaho. vos querías hablar de una película musical que tiene... Sí, fuera de la sección musical, uh-huh. hubo una retrospectiva dedicada a un sello discográfico que también es un estudio, una productora de cine, que es Heavenly, uh-huh. de Inglaterra. Y entre todo lo que pudo verse, me quedé con Lawrence de Belgravia, una película dedicada a un tipo muy raro, muy especial, que no se sabe si está loco o qué, pero alguien que no es como cualquier estrella pop. Para empezar, no es una estrella, aunque se comporte como tal, es excéntrico a su manera, y formó tres bandas, cada una con sus particularidades, con su sonido, que son Felt, Denim y Go-Kart Mozart. Esa es la banda actual. Las tres son recomendables. Te iba a decir que en nuestro sitio tenemos ahí un playlist armado con lo mejor de estas bandas, que está en el post dedicado a la película que le dedicó nuestro compañero Juancino. Pero ese playlist estaba en Grooveshark. O sea, ya no. Ya no está. Ya no. Se puede importar el playlist, ¿eh? Se puede importar el listado de temas. El listado de temas, sí. Bueno, habrá que revivirlo en otra plataforma. Eso hoy en día, para el que está escuchando en un futuro, acaba de suceder esto de que Grooveshark de golpe tuvo que cerrar sus puertas por problemas de derechos y de sostener los derechos de la música que almacenaba. Así que los que usamos Grooveshark en algún momento estamos un poco de duelo. Si bien últimamente venían para atrás, el último rediseño no era muy amigable, ya había muchas cosas que no se encontraban. Pero Spotify, bueno, le comió el territorio, ¿no? Sí, le comió bastante. Bueno, Lawrence de Belgravia, totalmente disfrutable, es una buena manera de acercarse a la vida de uno de esos personajes que está bueno conocer, saber que existen, más que nada para después meterse en su obra y descubrir, por ejemplo, a Felt, una banda de los 80s con un sonido melancólico, de guitarras, una banda que compartió escenario con los Smiths, por ejemplo, pero que no tuvo su trascendencia, aunque sí tuvo influencia. No sé, por ejemplo, Belan Sebastian tiene cosas uh-huh. de Felt. Así que por ese lado es un documental que educa y también entretiene. Así que si se lo encuentran por ahí, no duden en verlo. Y los que ya lo vieron, supongo que como yo, tendrán ganas de volver a verlo para revivir ciertas escenas, algunas que pintan un personaje un poco patético, pero que dentro de todo es muy querible. Claro, yo creo que lo bueno de ese personaje es que a primera vista podría llegar a ser un personaje lumpen más, pero me parece que está bueno porque muestra que el exotismo es un poco un requisito para que alguien sea artista, ¿no? Sí, totalmente. Tenés que diferenciarte de alguna manera para poder sobresalir. Mira, tenés que crearte un personaje, pero bueno, sí, tampoco crearte un personaje que se te vaya de las manos, no sé. O serlo de alguna forma. Yo, vi el dúo de documentales Behind Jim Jarmusch y Traveling at Night con Will Jarmusch, sí. Pero me parece que está buenísimo. Y mientras, digo, los documentales están muy bien, son la cobertura de dos rodajes. Una es Only Lovers Left Alive y la otra Limits of Control. Y trascienden el ser simplemente un detrás de la escena, porque lo que hacen es seguir un poco los acontecimientos, pero tratar de agarrarlo a él haciendo de las suyas, ¿no? Y mientras lo veía pensaba, qué fenómeno interesante que es que un tipo como él es un personaje en sí. Irremediablemente me manda verlo a él, me manda irremediablemente a pensar en Nick Cave, por algún extraño motivo. Pero me parece que son tipos que tienen puntos en común, más allá de que tienen un juego muy simpático, que son... Le dedican mucho tiempo a sus peinados. Claro, primero eso, son personas así también llamativas físicamente, pero además con mundos interiores muy ricos. Pero y bueno, es interesante ver cómo el artista es también un personaje. Como hay mucha gente que indefectiblemente ya tienen ese gen extraño y distinto, y que creo que en el caso de Lawrence of Arabia está exacerbado porque, bueno, además la vida lo pateó Sí, de manera no tuvo importante, suerte. ¿no? Pero bueno, Bueno, pero es un tipo que también, en un momento, esto ya lo había contado por ahí, tenía un show muy importante con Felt, en el que iban a estar los ejecutivos de un sello multinacional, bla, bla, bla, y el tipo subió totalmente dado vuelta, se tomó un ácido, hizo parar el show porque quería apagar todas las luces, así que... Claro, sí, por eso. O sea, uno por ahí nace con un gen diferenciador, pero claro, Autodestructivo. el gen autodestructivo indefectiblemente viene en él y es uno de los problemas. Sin embargo, creo que es, bueno, nada, está bueno escucharlo hablar, ¿no? Es un documental muy interesante, Sí, la verdad. totalmente. ¿Qué más viste dentro de la sección música que para mí tendría que cambiar de nombre? ¿Qué Porque nombre le pondrías? no sé, pero música es como... ¿Música solo? ¿Buscar algo con más fantasía? No sé, es como muy pies en la tierra, ¿no? Estuve en una función en la que había muchos famosos, que vos estabas también. Había gente del cómic, gente de la música, gente del cine, algún director. Fue una proyección llamativa, porque estaba todo el mundo que es alguien. Sin querer reconocer al otro, que, ¿no? Como que todos se saludaban por lo Sí, bajo. mucha O mirada mirá, de ya está este, sí, ¿qué tal? sí, mucha mirada de reojo. Nos tocó llegar con estrellas a nosotros también. Claro, había gente de los medios, gente de las redes sociales, había Twitch Stars, así que había de todo. ¿Qué Bueno, película fue? era la película de los Residents, una de las que había que ver. Una de esas bandas que mucha gente dice conocer, no sé cuántos la conocen, no sé cuántos podrían nombrar un disco. Pero bueno, también supongo que muchos fueron a conocer más de la banda para poder después hablar con propiedad. Este documental para mí estaba, sí, está muy bien hecho. No resuelve el misterio de quiénes están detrás de esas máscaras. Te da alguna Que está pista. bien Sí, también, ¿no? Que está bien, que sí, sí. no... Te da alguna pista de qué tipo de personas son, de dónde salieron y te deja pensando si no, ya no es una empresa que va mutando, que va cambiando los personajes, que ya es una marca registrada y que entra un bajista que dura unos 3 años, se va, entra otro, se pone el mismo traje y Sí, es muy así. probable. Para los que no conocen, los Residents son esta banda que el anonimato siempre fue su marca registrada y que durante una época usaban ojos gigantes Sí. como si fuesen máscaras. Bueno, esa es su imagen más icónica. Claro, pero que hace unos cuantos años que no sucede eso y que buscan otras formas, que hicieron cosas muy piolas desde lo visual, siempre con una cosa, con una búsqueda. Digamos, hacia el lado onírico, hacia lo terrorífico y con mucha experimentación, ¿no? Sí. Bueno, por suerte me dormí. Hubo. Sí, porque venía todo muy. Ya se estaba poniendo repetitivo a la hora de película. Todos diciendo, todos los muchos famosos, estaba Matt Groening, estaba Les Les Claypool. Claypool, todos diciendo, sí, los Racing son alucinantes, qué bueno que existen, qué grosos que son, qué capos. Todo así, todo muy, muy inflado, con razón, pero no había muchos Celebratorio, matices, claro. sí. Sí, no había nadie que diga estos son unos ladrones, como para ponerle un poco de contrapunto, ¿no? Por No, ahí perfecto. hubiese estado bien. Sí, eso o poner más, un poco más de la música de ellos. No tanto testimonio que hablara bien. Así que me dormí unos 10 minutos. Así que gracias a eso puedo decir que la pasé bien. Buena onda. ¿Y qué otra musical viste? Bueno, También de gueto, podríamos decir. Sara Records. El Ajá. documental sobre Sara Records que. Sí, es para un gueto un poco más pequeño, supongo. Un poco onírico de otra manera. Para un público ensoñador. Puede ser Ensoñado. ensoñado también. No, vale, es un documental sobre un sello inglés de los años 80 que tuvo unos pocos años de vida, pero que dejó un legado bastante importante y que, como decimos hace un rato, sobre Lawrence también influenció a mucha gente que vino después. Y este documental, bueno, no deja de lado a ninguna de las bandas que estuvieron en el sello. Te cuenta muy bien la historia de quiénes eran Los los creadores. creadores, de dónde venían. También el documental va rapidísimo y vas conociendo cosas que merecen también ser conocidas. Claro, a mí lo que me pasa es que me parece que es un poco agotador quizá la cantidad de data, porque es un sello que Sara Records editaron 100 simples. En vinilo y busca recrear, casi, no habla de los 100, pero debe hablar de 60, 70 más o menos. Bueno, pero todos los artistas del sello aparecen ahí. Aparecen Pero, todos. sí. El único que creo que no habla es East River Pipe. No, sí. Hablan de él, pero no sé si él habla. Ah, no me acuerdo. Pero igual, no importa, digo, es un No, pero aparece trabajo. tocando. Claro, es cierto, tenés razón, ¿no? Es un trabajo de documentación casi obsesiva, ¿no? Sí. Igual había detalles como que por ahí no había mucho archivo, entonces había planos largos de una fotito mientras estaba la voz en off, entonces eso por ahí podía estirar un poco la película. Pero en resumen era pasé un buen momento viendo a esta gente tan linda. Sí, me parece que es un era un documental necesario, ¿no? Sí, como para completar algo de una historia que por ahí la conocíamos, no tan a fondo. Thank you. Bueno, a mí levemente me gustaría hablar, brevemente, no levemente, un poco de la sección de medianoche. Este año la sección nocturna para mí tiene... digamos que la sección nocturna es un lugar en el cual el público de Bafisi, el público de Mar del Plata y el público de muchos otros festivales hace que funcionen muy bien. Me parece que son películas necesarias en general. El cine de género, con esto me refiero al terror o la comedia zarpada o la cosa un poco más exacerbada, me parece que son necesarios elementos en un festival de cine, cuando uno a veces por ahí se rodea con muchas cosas muy de autor o con una profundidad importante. Está bueno a la noche, sobre todo los fines de semana, o cuando uno pueda bajar un poco viendo una cosa que no sea poco intensa, pero que decida apostar por otras búsquedas, ¿no? Desde ese lado me parece que este año hubo algunas cosas muy piolas, hubo otras que por ahí no eran tan interesantes. Yo creo que lo más piola que hubo este año, hubo un par que odié, que prefiero dejarlas de lado, pero son Everything That Rises Must Converge y Faraday, que empieza muy bien y se va muy abajo, desgraciadamente. Everything That Rises no entiendo por qué se programó, la verdad. Es una película que no me parece que está muy de más dentro de una medianoche, hubiese ido mejor en otro lugar. Hubo alguna interesante como Musarañas, que está muy bien, una película española que tiene muchos puntos en común con Misery. Y después hubo algunas películas que son puro disfrute, y que son las que me gustaría rescatar. Una es Casa Vampiro, What We Do in the Shadows, que se acaba de estrenar en nuestras salas. Una comedia muy buena de Taika Waititi y Jemaine Clement, algunos de los culpables de Flight of the Conchords. Sí. Es muy buena, hablamos en el sitio ya, la recomendamos ya una buena cantidad de veces, no me canso de hacerlo, me parece que es una película que no se pueden perder. Otra película interesante que yo me preguntaba cómo podía llegar a funcionar es Raiders of the Lost Ark, de Adaptation. Unos pibes que tenían unos 12, 13 años, se juntaron entre varios e hicieron una adaptación plano a plano de Los Cazadores del Arca Perdida. Como experimento suena adorable. Sí. En el momento del visionado... Suena como un ejercicio de la facultad también. Es como un ejercicio de la facultad hecho por pibes que todavía no llegaron a la facultad, sí, sí. Que es lo que lo hace más gracioso. Pero es realmente impresionante el despliegue de producción que tenían los pibes. O sea, por ejemplo, están todos vestidos con trajes posta, los decorados no están nada mal en algunos casos. Hay, no sé, la escena de la bola gigante que va a aplastar a Indiana, está muy bien hecha. Algunas cosas de producción están resueltas de manera inteligente, barata o qué sé yo, pero hay grandes momentos, realmente es muy divertida. Hay momentos que son un poco plomos y que uno dice bueno, pero respetan plano a plano Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. Está muy bien esto como ejercicio y la gente salió toda muy contenta. Y después, estuvo la película Task, lo último de Kevin Smith, donde un muchacho termina siendo víctima de un científico loco y padeciendo una transformación. La película es una friqueada, no sé si la viste vos, ¿no la viste? Vi una media hora más o menos. No. Es una cosa muy rara, yo tuve la suerte, la bendición de verla en Canadá. No es casual lo que cuento. Me doy cuenta que uno se queda fuera de la mitad de los chistes. Hay muchos chistes que están relacionados con cosas canadienses, sí, sí. En las cuales yo la vi con otra persona de acá, otro argentino, y salimos los dos diciendo la verdad que me reí mucho, hay momentos que están muy bien y qué sé yo, pero la gente se ríe en cosas que uno no entendía, ¿no? Como mucho chiste privado. Es una película que Kevin Smith produce con fondos canadienses y lleva adelante en Canadá, entonces sí. De ahí el mundillo. Me parece que encontró en Canadá un lugar de amor. El tipo, de hecho, terminó hablando y presentando la película ahí, fue el estreno mundial, y le declaró su amor a Canadá. Así que, no sé, algo raro, una película rara de un director que creo que sigue aún hoy buscando su destino, ¿no? Y de que... se vienen un par de películas más hechas en Canadá. Sí, obviamente la pegó de una forma que él no se esperaba. Y bueno, nada, Interesante, es una película interesante, está bien, tiene sus momentos. Otra que está muy bien es Summer of Blood, Verano de Sangre, le pusieron acá, de Onur Turkel. Está muy bien, es una comedia de un ser medio despreciable que se transforma en vampiro y entonces se hace un seductor, increíble y qué sé yo. Una comedia neurótica que bien podría llegar a estar firmada por un Woody Allen más joven, digamos. Pero una de las películas que más me gustaron y que me parece que es una de las mejores películas del año pasado, sin lugar a duda, es una película que se llama It Follows, el segundo largometraje de David Robert Mitchell, que fue el que dirigió The Myth of the American Sleepover, una película que dan cada tanto en Cinecanal y que recomiendo fuertemente también. It Follows es una película de terror grosísima, es una película que utiliza una narración clásica y una vuelta muy interesante de tuerca, de un clásico. El cine de terror en general es el que tiene sexo, se muere, ¿no? En general, las aventuras ochentosas de Jason y de Freddy hacían eso. El sexo es pecaminoso, el que tenía sexo iba a morir. El que tenía sexo en cámara, ¡plá!, venía el machetazo o las garras de Freddy, etc. Siempre hubo como una bajada de línea desde ese lado, desde el cine de género, y esta película lo utiliza al revés. En esta película, algo te sigue para matarte, y la única forma de zafar de esa maldición es coger con otro, entonces le pasás la maldición al que te cogiste. Y si ese se coge a otro, tenés dos personas antes, tiene que matar primero a dos más antes de matarte a vos. Entonces la idea es acoger que se acaba el mundo, y es muy interesante. Esta se va a estrenar. Esta película se va a estrenar, desgraciadamente tenía fecha ahora, para mayo creo, pero ya parece que se pasó para junio. Espero que no se demore más. Es una película que recomiendo encarecidamente que vean en sala. No la vean bajada si alguna vez aparece pirata. Es una película que tiene mucho construcción de climas muy interesantes y que para mí se desarrollan mejor en una sala, sin lugar a duda. Las películas de terror que se están estrenando en nuestro país últimamente son una mierda. En general, películas que vienen de estudio y que les falta mucho cariño por el género. Entonces, cuando aparece una película real, con una buena búsqueda y una excelente construcción, qué mejor que ir a verla en sala. No hay mejor lugar para ver una película como esta. It Follows, imperdible. Bueno, Pablo, ha sido un gusto compartir este micrófono. Lo mismo digo. Nada, estamos un poco oxidados. Esperemos de a poco desoxidarnos de nuevo. Creo que es un buen ejercicio, ¿no? Sí, una vez cada tanto vamos a aparecer por acá, vamos a enchufar el micrófono, vamos a apretar un botoncito rojo que nos graba y vamos a ver qué sale. Exactamente, seguramente alguno de los siguientes podcasts tenga como tercer integrante, anda a saber a quién, a Sí. Santiago, a Miss Mundo, anda a saber quién viene, ¿no? Alguien más puede llegar a pasar por acá. No sabemos quién. Bueno, gracias a los que llegaron hasta este momento del archivo. Perdón también. Bueno, será hasta la próxima. Ya, Pepe, Chao. saludos a todos.